Alila. Rim bom bim lam lam lam lam lam. Yes. Luna. Alila. Montrel. Monlustrel. Alila. Monlustrela, monlustrela. Montresoli mando trenar, Montesul en la subida Montesol, Lon Ponceo solinario, Aurar ulisamento, Alila. Y ya camunzornía. Orma jauma marejaua, Mitra dente, mitra pausa, mitra longa, matrizola, matriola, hola mina, olisaca. Alila. Isonauta, holandera, uruaro. Uruaro. Uruaro. Ya, ya, ya. Campanus. Compaseo. Tralala. Ah, ah. Marisiente y eternauta. Redontela, tallerendo, lucenario, lucenario. Ya, ya. Larimbambam, larimbambambam, la nerella, larimbambam, mositerella, la ida momba, lirilala, lirilam. Ah, ay, ya. Temporía. Ay, ay, ay, ay. Lu, la, su, lu, sa, lu, sa, lu, lu, la, su, la, lu, la, su, su, la. Ay, natando. Ay, ay. Infimento. Ay, ay. Lu, la, su, lu, lamento. Plega, sueña. Canto. Ay, lu, lo siente. Torneva giuraggio, tempo via. Alila, infiero. Aru, aru, infinare. Su rossia. Alila. Aurinario. Ururaju. Montaniendo da. Aia. Aru, ra, sia. Ulula, sempre. Sempre viva. Aia. Viva risa. Tarina. Campanello. La, la, la, lila. Aru, aru, rular, siento. Aronida. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Gloria. Ya. I. Ya. Ya. I. Ay, ya. I. Uy. Tralali. Ay, alila. Ya, ya. Aru, aru, rular. Alila.